Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Visita al hospital. Me padeció medundindo, gatito. Hospital de animales. Malo. Buenos días. ¿Y cómo están hoy mis pacientes? ¿Cómo está la pata del perrito esta mañana? ¡No! Ay, aún te duele. Ay, pues tal vez eso te enseñe a dejar de perseguir al gatito. ¿Y cómo está la pata del gatito? Todavía muy sensible. Pues tal vez ahora ya dejes a ese canarito en paz. Espero que ambos hayan aprendido la lección. Ay, pobre canarito. Ahora vamos a ponerte un poco más cómodo, ¿eh? Descansen y pórtense bien. Oh, no me gusta nada la mirada de ese gatito. ¡Cállate! ¡No! ¿Qué está pasando ahí? Vaya, debo estar oyendo cosas. ¡Te dije que te callara! Caracoles, debes tener un dolor terrible. Voy a llevarte de vuelta a la cama y te daré algo para dormir. ¡Ay! Muy bien, estarás más tranquilo de este lado del cuarto y esas píldoras te pondrán a dormir en unos minutos. ¿A dónde se fue ese gatito? No lo veo por aquí. Será mejor que vaya a ver cómo sigue ese canarito. Cuarto de rayos X. Emergencia. Gatito malo. Muy bien, amigo, tú te lo buscaste. Ay. ¿Ustedes dos otra vez? Voy a tener que amarrarlos a sus camas. Ella deja de pelear. ¿Por qué no haces algo como el gatito? Cuando decidan portarse bien, los desataré. Mm-hmm. malas noticias, muchachos. Sus radiografías dicen que no tiene nada de malo y los dieron de alta. ¿No es maravilloso? Hospital de animales. ¡Qué bien se siente estar fuera otra vez! ¿Sientes que sale? ¿Sientes que entran? ¿Lo que será